Y llegamos ya al último bloque de Verdes y Frites en este viernes sin patrona. Y le mandamos un saludo a Lourdes, mi chique, que hoy no está. Vamos a darle la bienvenida a Zoe Arroyo. Muy buenas. Buenas. A Julieta Gómez. Buenas. Y a Francisco Di Soma, que son les tres militantes de la Mella, Poder Popular, sector estudiantil de Vamos del Frente Patria Grande. Así es. Estudiantes de la facultad. Así es, estudiamos en humanidades. De humanidades. Sí, nosotros estudiamos ciencia política. Y por acá ciencias de la educación, hace poquito. Increíble, esa facultad chiquita que está en el medio ahí sobreviviendo en Funes. Así es, está medio como escondida aparte, viste, es la única que está ahí que no se ve, pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, un poco para preguntarles cómo es la organización a la interna de cómo se genera la militancia estudiantil, la militancia juvenil, sobre todo en estas épocas en las que es tan difícil que la juventud se termine involucrando. ¿Cómo es que llegan ustedes? Sí, total. Bueno, por ahí hay como particularmente lo que tiene formar parte de la facultad, que ya hay como consolidado un centro de estudiantes, ¿viste? Entonces ya ahí se genera como más un disparador de herramienta de organización gremial. Yo por lo menos arranqué ahí, arrancamos en el centro de estudiantes. Entonces ya hay como un inconsciente y un consciente colectivo de que está esa herramienta de organización. Particularmente, bueno, yo me sumé en 2019, después de todo el proceso de tomas en 2018, con el ajuste feroz del macrismo en las universidades públicas y en la educación pública. Entonces fue como un disparador que hizo que, bueno, loco, hay que poner el cuerpo y hay que hacer algo. Y nada, eso es lo que tiene un poco más la universidad y la militancia universitaria, que te da un contexto y un cotidiano que es muy dinámico, o sea, cambia todo el tiempo, pero bueno, te atrapa al toque. Sí, así es. Tal cual, es como que nos va interpelando a medida que nosotros vamos viviendo dentro de la facultad, vamos viendo las cosas que hay que cambiar, que por más que sean pequeñas, son pequeños logros que nosotros tenemos como movimiento estudiantil, y también pensando en el movimiento estudiantil que tuvo tanta importancia dentro de lo que es la historia argentina, sin irnos muy lejos, el 2018, las tomas, el Cordobazo y demás, y también el rol de las juventudes, por ejemplo, en los 70. Nada, pensarnos así como sujetos situados que tenemos como la capacidad de transformación dentro de la facultad y dentro de también nuestro país. No sé. Claro, sí, además consideramos que más en ese contexto, en el auge del macrismo, las elecciones, fue un año súper político, súper movilizado, en la que teníamos un horizonte, creíamos en un nuevo camino, que las cosas no estaban respondiendo al pueblo, y yo creo que nada, esa esperanza que depositamos en el 2019 fue clave para, personalmente, como militantes, como construir lo que queremos, un proyecto político, por más de lo que pasó después, de toda la pandemia, cosas que nunca hubiésemos imaginado, pero nos sirvió un montón como para, como dice la Juli, mi compañera, como para situarnos en ese contexto y transformar. Además, nosotros estudiamos unas carreras que tienen como objeto de estudio, por así decirlo, lo que es la política, ese movimiento, esos sentimientos que nada, que nos unen como para construir y cambiar la realidad que no, con la que no estamos conformes y con la que aspiramos. Bien. Aprovecho para preguntar edades, porque dije juventudes y me parece que nadie, quien no esté en el stream, no se da cuenta por las caras. ¿Qué edades rondan por acá? 22. 21. Sí, 22 también. Bien. Y preguntarles entonces sobre entonces la universidad es su primer espacio después de la escuela, digamos, en donde se encuentran como adultos y pares. Sí, es un golpe medio fuerte. sí, porque venís como de los procesos de escolarización, yo particularmente fui un colegio chico, entonces como encontrarse con una estructura que es re inmensa, mucha gente, mucha vida política, nada, es chocante, pero vamos, va sobreviviendo. Sí. Y ahí es donde se encuentran con la militancia y con la construcción de ustedes como sujetos de derecho, ¿no? Tal cual. Me parece... Y entran a las tomas de lleno, que es cuando los agarra ustedes, como decían recién. ¿Quiénes estuvieron en las tomas? No, yo no participé activamente. Sí fui a asambleas en ese marco, todavía no estaba como organizada. Nos sumamos como después de eso, al posterior. Porque bueno, encima fue el primer año también y todos, viste, como bueno, no, el primer año queremos ver más o menos cómo es. Pero claro, fue una realidad tan en crisis que nada... Al otro año siguiente fue como, no, bueno, este año hay elecciones, también, bueno, justo ahora también, y hay que cambiar, hay que transformar, hay que poner el cuerpo para que, nada, todo esto no siga siendo como si viene dando. Pero sí, fue duro. Sí, también, a mí en lo particular, yo venía de un pueblo bastante chico, entonces venir a la universidad justo en época de la pandemia, arrancó la pandemia, fue la cuarentena en ese momento, y encontrar que había personas dentro de un contexto de encierro, no sé si llamarlo así, pero sí de desmovilización, que se veía un montón durante la pandemia, encontrar como ese grupo de contención con ganas de transformar, con ganas de armar un proyecto colectivo y llevarlo a la realidad, fue como lo inicial para empezar a militar, y bueno, y acá estoy en la mella, digamos. ¿Me quieren contar un poquito de la mella hoy? ¿En qué está armando, qué está propulsando, a qué espacios habita? Obvio. ¿Quieren mandarle? Bueno, la Mella, somos la Mella Poder Popular, formamos parte de Vamos en el Frente Patria Grande, somos el sector estudiantil de Vamos del Frente Patria Grande, actualmente estamos en la Universidad Nacional de Mar del Plata, nosotros en particular, pero tenemos construcción más que nada en la Facultad de Humanidades, ahí dentro somos Confluencia, y nada, apostamos por la construcción colectiva, por una facultad y una universidad feminista, popular, no sé si mi... Sí, obvio. Hoy lo que más por ahí nos está nucleando, como de nuevo este contexto electoral, donde se está poniendo en juego, digamos, el rumbo del país, y ahí nada, estamos bancando, bueno, como decía Juli, somos parte del Frente Patria Grande, la candidatura de Juan Grabois, y entendiendo a Juan no solo como una persona, sino también como una persona que canaliza todo un proyecto político de militancia muy afianzado a la construcción de abajo colectiva, de la agenda de tierra, techo y trabajo, que son agendas que como estudiantes y como juventudes también nos interpelan. Digo, hoy pensar el acceso a un techo es dificilísimo, ni hablar en la universidad se ve un montón, compañeros y compañeras, compañeros que vienen de otras localidades y no tienen dónde residir, bueno, acceder a un alquiler es hoy un punto clave para pensar la permanencia en las aulas y un poco la agenda que se viene proponiendo desde ahí, claramente, nada, interpela al sector universitario en la medida que son políticas de permanencia también, ¿no? Como de ingreso, de permanencia y de egreso. Así que nada, estamos como muy, muy metiéndole cabeza a todo este contexto más regional y nacional porque, bueno, año electoral. Bien, entonces hablas de tierra, techo, trabajo, que tiene que ver, ¿no? Digamos, con la campaña de y el impulso del proyecto de Juan. Yo te iba a preguntar justamente eso, por Argentina Humana, ¿por qué Argentina Humana? También, que habla del humanismo mucho, sí. Grabois. Y si me quieren contar un poco, ustedes, desde su militancia, cómo es el abordaje y la bajada también desde territorio, realmente. Bueno, por dar una presentación a eso, nosotros creo que nada, ¿no? como dicen mis compañeras, nucleamos esas propuestas a Juan como candidato, también como un ordenador de lo que nosotros creemos, buscamos y militamos. En el sentido de que Juan, consideramos que Juan es el que está trayendo a la mesa los debates que en la actualidad no tienen una impronta tan drástica como deberían tenerlo. ¿Qué debates? Y el tema de la vivienda, por ejemplo, es algo que es súper importante. O sea, hay gente que una gran parte de la población argentina no tiene los servicios básicos que capaz nosotros tenemos y no lo problematizamos, pero hay gente que no tiene agua, cloacas, barrios marginados, son focos de inseguridades. Y ahí el Estado tiene que enfrentar esas situaciones para cambiar la vida de las personas, que son la base del poder, del sentido del Estado. Yo creo que la Argentina Humana, las propuestas que viene trabajando Juan son claves, y ahí también consideramos que nosotros como estudiantes que nos estamos formando tenemos una implicación, estamos intrínsecos en esas disputas porque somos los que ahora ya hay gente trabajando sobre cómo hacer posible esas propuestas, cómo financiarla, cómo se hace, y nosotros nos estamos formando para el pueblo, para poder llevar a la realidad esas propuestas que atraviesan a la sociedad. Así es. Sí, un poco esto, retomando lo que decía, estoy como con catarro, así que si en una de esas media como que empiezo a agonizar, estamos atajamos, estamos voy acá cambiando la voz. Pero sí, Argentina humana en el sentido de esto, ¿no? Derechos básicos, como pensar una Argentina con un desarrollo humano integral, donde todos tengamos acceso a cuestiones básicas como el trabajo en condiciones dignas que nos permitan llegar a una canasta básica, garantizar... El alquiler justo. Claro, también. Como que parece que son cosas que hoy se discuten, como bueno, no, esto, discursos que vemos que tienden a justificar esa desigualdad, muy discursos vinculados a lo meritocrático, al individualismo, y que posta son cosas básicas, digo, ¿no? Pensar la Argentina humana en ese sentido, en el desarrollo integral de una persona. Digo, todos tenemos derecho como a tener estas cuestiones que decían recién mis compañeros. Así que nada, como sí. Desde ahí. Sí, además, muchas veces al enfrentarnos estos problemas, los vemos como nada. Y bueno, son problemas estructurales, como que no se puede hacer nada. Y no, eso es una mentira. Yo creo que, y Juan también lo retoma, de que la política está perdiendo esa capacidad creativa de enfrentar esos problemas y brindar soluciones. Y yo creo que Juan y la militancia en el campo popular, en el campo científico, hay maneras de abordar estos problemas que necesitan tiempo, voluntad política y nada, y ponerlos en marcha. Yo creo que es súper importante traer estos temas a la mesa, debatirlos y no quedar solo en el debate, sino, había que agarrar el bastón de mariscal, Juan lo agarra y impulsa estos debates. Sí, bueno, mencionando esto que decís, no quedarse solamente el hablar y el de discutir, e incluso que a veces la política no está en esa, sino... él ahí habla también, me parece, Grabois menciona incluso y llega a poner, y tensionando y jugando un poco con esto, y dice, yo estoy de acuerdo con Milei cuando habla de la casta. Jugando con esta tensión de lo discursivo y lo que está pasando con el resto de los políticos. ¿Cómo ven el resto de los discursos que están sucediéndose en el ámbito político partidario? Yo creo que hay creemos, en realidad lo debatimos un montón, que hay un crecimiento de estos discursos negacionistas que por ahí se manifiestan en la derecha, en Milei, por ejemplo, el crecimiento de Milei en el último tiempo, en el último año, el año pasado pensábamos simplemente que era un chabón que no salía de Capital y de repente hoy lo hemos trasladado en provincias del norte y demás. Y bueno, y todos esos pensamientos de derecha que tienden a como esparcir el odio dentro de nuestra sociedad, hoy en día vemos que Juan tiene esa capacidad de discutir, que discute con esos sectores, no es que los invisibiliza como se hizo mucho tiempo pensando en que no tenían influencia por ahí en nuestra sociedad, y nada, lo pone sobre la mesa, lo debate, no sé. Sí. Hoy creo, o ayer fue que salió una entrevista que le hizo un periodista del PRO a Grabois, si no me equivoco. No la vi. Es muy reciente. Y justo que mencionas esto del diálogo, me parece que es algo que está habilitando. También fue al encuentro con Bullrich, con Esteban Bullrich, con los 12 sí. puntos, con los que dijo que igual estuvo en desacuerdo con todos. Pero la posibilidad de un diálogo, me parece, es lo que se está abriendo ahí. Sí, ¿no? Y como que es la base para construir la política. Sentémonos a discutir y a dialogar, que esto como lo que decía Juli, la aposta es que hoy, por lo menos desde las juventudes también lo vemos, ¿no? Hay como mucho discurso más derechizado, si se quiere, con estos fenómenos como Milei, que vienen a poner en cuestión un montón de pisos que hemos construido a lo largo de nuestra historia, como sin ir más lejos, la democracia. Venimos de hace... no sé cuántos meses del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. En estos días estuvo Bullrich acá en la peatonal, como esparciendo discursos de hay que dinamitar cierto sector político de nuestro país. Y la aposta es que es grave en la medida que eso se escalan a niveles de discurso que no están para nada buenos, y que ahí la base, entendemos, es esto, sentémonos a dialogar y a discutir política desde propuestas concretas. También pensando que estamos en un contexto que se cumplen 40 años de nuestra democracia, que tuvimos los 76 hasta el 83, tuvimos la dictadura más sangrienta de nuestro país, el terrorismo de Estado es algo que no podemos negar, que hay 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Y estos candidatos de derecha, este fenómeno Milei, te plantea, te cuestiona por ahí los pisos estos de debate que fuimos construyendo y del que no pretendemos que avasallen esos espacios de pensamiento, sobre todo el nunca más, la lucha de madres y abuelas, sin ir más lejos. Claro. Sí, totalmente. Y poder entender esa bronca, que es totalmente comprensible por la situación económica, política, pero también entender que esa bronca también la tenemos nosotros, y nosotros no nos volcamos a hay que destruir todo, sino que creemos en un horizonte, que creemos que la política es el Estado es la herramienta para transformar esta sociedad. Yo creo que estos discursos de dinamitar todo, que ya no son nuevos, no llevan a una solución realmente, o que se pueda poner en... que sea realmente la solución mágica. No hay soluciones mágicas, desgraciadamente, pero por eso creemos que la política y debatir y poner un piso que no se rompa. Estos discursos son reproducidos en los medios porque vende, porque... Es el clickbait más rápido, ciertamente, sí. Es así. Hablando, bueno, un poco sobre esto del diálogo, ustedes, cuando salen, me imagino que no se quedan en la universidad todo el tiempo, que salen también, ¿cómo es el trato ese con la gente? ¿Cómo es desde la militancia, en la calle, en los barrios, en los espacios que habiten desde su militancia y llevándola adelante? ¿Cómo es el diálogo? Bueno, nada, tenés como de todo un poco, ¿viste? Hay gente que no quiere saber nada con nada, o sea, por ahí como cuando salimos a militar ciertas campañas o proyectos, medio como gente muy negada, discursos medio violentos que decís, uy, upa, ¿qué pasa? Pero después también en general hay mucha gente como predispuesta, ¿no?, a escuchar las propuestas que uno tiene como militante. Por suerte creo que eso no se perdió, por lo menos eso como... Ahí yo creo que se abre como para pensarlo dentro de las juventudes. Digo, si bien, bueno, sí, cuando se dice que las juventudes están completamente radicalizadas para la derecha. Si bien esos sectores están y uno se los encuentra en la calle y se los encuentra en lugares cuando vas a militar y a dialogar y a charlar, también hay otra juventud que se organiza y que realmente se preocupa por el contexto político en el que está, porque es necesario transformar el hoy, digo, ¿no? Muchas veces se asocia como a la juventud en un futuro, y la realidad es que queremos discutir el hoy. Tenemos que discutir el presente para pensar un futuro mejor. Y sobre esa base me parece que hay de todo un poco. O sea, te encontrás con gente medio como que no quiere saber nada, pero la realidad es que también hay mucha gente con ganas, en la medida que también habitamos eso, una realidad bastante complicada y que hay voluntad, como de, bueno, ¿qué se puede hacer? Como, ¿qué propuestas tienen? A ver, cuéntenme. Eso, por suerte, sucede. Y sí. Pasa. Sí, también pensando que militamos a Juan Grabois y la gente por lo general está dispuesta a escuchar a alguien que te viene a discutir con un montón de sectores que incluso dentro del mismo frente de todos, el chabón, Juan, viene y dice, bueno, yo a Massa no lo voy a bancar, y bueno, y te lo justifica, y además trae propuestas, trae ideas, trae proyectos concretos que se pueden llevar a la realidad, como esto que decía Fran de la vivienda. Bien. Que no se pierda el diálogo. De base. De base. Bueno, ya estamos cerrando. No sé si hay algo más que quieran por ahí mencionar a la audiencia. Sí, bueno, por ahí pasar un chivo. Si bueno. Se quiere, hoy a la tarde, a las 7, si no me equivoco, se va a estar haciendo un Birra y Política en el América Libre, con esto que charlamos, como de fortalecer los espacios de discusión y de diálogo entre personas, juventudes, gente que estamos con ganas de transformar o hay algo que no nos gusta. Eso es un espacio muy lindo que se viene haciendo ya desde el año pasado, si no me equivoco. Y bueno, hoy entiendo que vamos a estar dialogando un poco sobre el conflicto con la tierra en disputa. Así que nada, invitarles a quienes estén escuchando a esa actividad que va a estar repiola y obviamente a sumarse a las distintas campañas y actividades que vayamos haciendo a lo largo de este tiempo en el marco de este año electoral que se nos viene. Bueno, entonces hoy... Hoy a las 7. A las 7, en 20 de septiembre y San Martín, en el Centro Cultural América Libre, un Birra y Política para discutir, debatir, dialogar. Así es, dialogar. Básicamente. Total. Con una birrita en la mano. Y una birrita en la mano, que no puede faltar. Me parece muy bien. Bueno, les agradezco un montón. Gracias Zoe, Julieta, Fran, de verdad, por pasar por ver Desifrites. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio, che. Y este programa está llegando a su fin. Mientras los chicos siguen por acá ya guardando sus cosas, vamos a pasar a los...